hay que saber cuál es el debe y el haber. Hay que mirar de frente al sol, sentir a pleno el corazón. Para vivir hay que correr el riesgo de poder perder, equivocarse hasta caer. pensar lo que soñé, me fui.